La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, una noche más. Este tren que para todos los viernes o cada 15 días, como esta vez, debido a la Semana Santa, aquí en este rincón tan especial de la radio. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y últimamente tenemos pero mucha hambre, porque claro, se nos juntan muchos temas, muchas cosas de las que hablar, y esta noche va a estar muy apretadita, pero que muy apretadita, ¿eh? Y si no, ya veréis cómo vamos a tratar muchísimos temas distintos. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y lo primero que tenemos que hablar es de una pequeña reflexión debida pues a esas cosas que pasan por el Facebook, por el Internet, ¿no? De repente alguien soltó una frase y otro soltó otra frase y terminamos llegando a la conclusión de que la música cada vez tiene más éxito. La música, cuando tiene éxito en este país, es porque se la banaliza, se la sexualiza y se la simplifica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto lo iremos desarrollando un poco, digamos, a lo largo de toda la noche. ¿Qué se hace con la música esa que sale en las radiofórmulas, en la cual, bueno, pues cada vez es más banal, es decir, tiene menos mensaje, cada vez es más simple, es decir, arriesga menos, y además de eso, tiene un componente sexual continuo que a veces llega hasta la música para niños? Y como aquí somos amantes de todo tipo de música y, por supuesto, también somos amantes de reírnos de nosotros mismos, ¿por qué no? Pues vamos a empezar con una cosa que nos hace pero mucha gracia. Señora, no se estropee las manitas. Señora, no se moje los deditos. Señora, no se rompa las uñitas. Señora, deje sus trapos limpitos. Señora, señora, cómprese una lavadora. Lavadora sí, pero Telefunken. Y es que si esta noche queréis divertiros, no sé qué hacéis en casa. Iros corriendo a la Sala Caracol a disfrutar con gente como estos, los Telefunken. Gente que arriesga, gente que toma todo tipo de riesgos en su música, que se atreve con todo, como por ejemplo con ese anuncio de Telefunken de los años 50. Sí, sí, era original. Vale, vale, me podéis decir, sí, pero esto es un pinche corta, ¿no? Es decir, ala, venga, pongo aquí una serie de ritmos más o menos divertidos, voy pinchando, voy cortando y voy consiguiendo, pues eso, que la gente mueva las caderas. Vale, bien, hasta ahí tenéis razón. Pero ¿y si os pongo el siguiente tema? A ver qué me decís ahora. We'll be right back. Bueno, ¿qué os va pareciendo esto? Esto también son los Telefunken, o sea que no solamente son tipos que son capaces de apretar botoncitos y hacer bonitas mezclas, que puede ser, ¿no? Que está bien, que es una cosa interesante y que, bueno, tiene su cosa, ¿no? De riesgo incluso. Hay gente que no, hay gente que es automática, es decir, que va compás por compás, va metiendo primero charles, luego bajo, luego bombo, y eso es un aburrimiento total, ¿no? Pero hay gente como esta gente, como Telefunken, que son capaces de hacer recreaciones de canciones antiguas como esta, pasadas por su propio filtro, y os advierto que en directo los Telefunken son la caña. O sea, yo de verdad, este programa lo podéis escuchar en el blog del Callejón, en elcallejondelhambre.blogspot.com, sin ningún problema, cuando queráis, porque allí van a estar colgados, igual que está colgado unos 60 programas que hay allí, ¿no? Yo agarraba, me iba a la sala Caracol a disfrutar con Telefunken. Y nos vamos a despedir de Telefunken con una canción en la que, bueno, a ver si adivináis qué es lo del principio. Bueno, ya sé que solo el 0,17% del mundo en este país entiende inglés, pero bueno, ahí está. Rosie, how are you? Hey, man, that's really out of sight. Well, thanks, Rosie. Wow, you sure are big. Well, you know, being big get me into a lot of doors. Well, you're big enough to be an athlete. So you ever play any sports? Just a little figure skating. Why don't you come up to the house and play some basketball with us sometime? Sin entender mucho, está claro que esto es parte de una serie cómica de los años 50 y seguimos en los años 50 con Telefunken. In your wildest dream, you ain't never seen a team like Haka, team like Haka, team like Haka, team like Haka. Thank you. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El callejón del hambre. Estate quieto aquí. Cocido completo, 12 euros. Ya que eres bruto, Manolo, ¿eh? ¿Me has pegado un tirón? 12 euros un completo. ¡Abuelo, por Dios! Todos los días, cocido completo, 12 euros. En la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. No te lo puedes perder. Pero completo, completo, por 12 euros. ¡Abuelo! Y acabamos de entrar en un mundo completamente distinto, pero que no carece en ningún caso ni de profundidad, ni de pasión, ni de complicación. Además, este no es lugar para los humanos. Y no, no penséis que estamos entrando en las críticas perritas y que nuestro amigo Jesús Molino nos va a hablar de una película que ya ganó el Oso de Oro en Berlín. No, no, ni mucho menos, no. Esto que estáis oyendo es el tráiler de una película que se llama El viaje de Chihiro, que es una maravillosa película que no vais a poder ver en Navalcarnero el fin de semana que viene. Y diréis, ¿y entonces por qué os lo pongo? Pues por eso, porque esta película prácticamente la habrá visto todo el mundo, El viaje de Chihiro. Pero las películas que se van a proyectar en el Teatro Tiltil este fin de semana, no, el que viene, no las ha visto prácticamente nadie, o muy poca gente por aquí. Por lo cual nos hemos traído a una persona, a Daniel Lovecchio, del Teatro Tiltil, para que nos lo cuente. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. A ver si quiere el micrófono. Ahora sí. Ahora entró. Sí. Muy bien. Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues yo les he hecho una pequeña broma, una pequeña putadita a los oyentes, poniéndole los dientes largos con El viaje de Chihiro, cuando no es esa la película que se va a ver. No, la película que se va a ver es El castillo ambulante. El castillo ambulante, que digamos es menos famosa o menos conocida. Sí, es menos conocida. Hemos buscado entre las películas, digamos, de Miyazaki, que es un gran creador para niños, que, bueno, es un gran creador, vamos, yo creo que los creadores son creadores. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos, y actualmente en el arte para la infancia, la buena creación supera al arte de adultos muchas veces por la capacidad de simbolizar, por la capacidad de rescatar lo que verdaderamente tiene que dar la cultura, ¿no? Uh-huh. De hecho, y aunque no venga mucho a cuento, para mí la mejor película del año pasado ha sido Up, sin ninguna duda, de Pixar. Es posible. Para mí sin ninguna duda, vamos. Y no de niños ni de animación, sino no como película, ¿no? Son películas. Exactamente. Bueno, pues a todo esto. A ver, ¿qué es Tiltil? Porque Tiltil es un teatro que está en Navalcarnero desde hace muchos años ya, ¿no? Tiltil es un teatro que lleva ya 15, 16 años en Navalcarnero y surge de una compañía que lleva 25 años investigando en la creación artística, en la infancia. Y Tiltil es un centro de arte y cultura para la infancia, en el sentido, digamos, del teatro de investigación y del teatro que viene de los maestros como Stanislavski, Peter Brook, Barba, Grotowski, Peter Stein. Todo esto suena como muy adulto, ¿no? O sea, como muy separado de lo que entiende la gente por teatro infantil. Es que el teatro, es que la infancia es muy seria. Oh, Dios mío, me quedo con esa frase. Me la voy a apuntar, esa me la voy a poner yo. Eso de que la infancia es muy seria y no vale cualquier cosa. No vale cualquier cosa. Lo que pasa es que hay un estereotipo de la infancia que tiene que ver con el mercado, pero no tiene que ver con la infancia. O sea que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la banalización de la infancia sí. Frente a lo que realmente es, ¿no? Y de lo que realmente habría que hacer con ello, ¿no? Sí, bueno, la infancia se la puede utilizar para venderle una cosa u otra, pero la infancia es una. Es decir, La infancia tiene la infancia para siempre, es por lo que trabaja Tiltil. La infancia para siempre. Bueno, tengo que deciros que yo soy un absoluto ignorante de que esta gente estaba aquí, en Navalcarnero, y además a cuatro calles de donde está el estudio de Onda Pacelli, del Callejón del Hambre. Bueno, ellos la semana que viene presentan un fin de semana interesantísimo, no solamente con la película que nos ha contado antes Daniel, hay más cosas. Cuéntanos qué podemos encontrarnos. Bueno, es un, en realidad la muestra de cine, arte e infancia surge como un proceso, porque estamos en una sociedad donde cualquiera que tenga dinero y tenga una ocurrencia, de pronto puede hacer cosas, ¿no? En lo nuestro, como no tenemos dinero, no son ocurrencias, sino que son procesos de vida, ¿no? Ajá. Entonces los procesos de vida surgen porque en una relación dialéctica con los demás, no es la ocurrencia de una persona. Este proyecto intenta rescatar una manera de hacer y de entender la cultura. Vivimos en una época de mercados y, bueno, lamentablemente muchas veces somos empujados a los mercados. Y bueno, desde ahí también se puede decir que Tiltil ofrece un producto que tiene un mercado. El mercado es el de la infancia, el de la infancia de verdad, la infancia no estereotipada, la infancia tenemos que intentar averiguar qué es un niño, ¿no? Aunque la psicología, digamos, evolutiva muchas veces diga que un niño de 9 o un niño de 8 es así o es de otra manera, un niño tiene unos padres, vive en un tiempo, es un niño y hay que saber quién hay dentro de ese niño, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues nos apasionó desde hace 25 años, a mí, por ejemplo, lo que es la infancia. Y bueno, esta Tiltil ya ha producido tres películas. Una película con su grupo de adolescentes, que es la película Crisálidas, que se va a proyectar a las 18:30 del sábado. Es una película que, bueno, que ha surgido después de un año de trabajo con chicos y chicas de la escuela. Y esa película es una película que habéis rodado vosotros con vuestros propios medios, es decir, cámaras. Etcétera, etcétera. Se hizo a lo largo de todo un año, que cuando no se tienen medios a veces hay que emplear tiempo, hay que pagar con sangre la falta de dinero. Exactamente. Y entonces la sangre nuestra fue el tiempo. Y el tiempo y el placer de trabajar con alumnos nuestros, que hoy son colaboradores nuestros también, y que hoy andan por ahí estudiando arte dramático, haciendo sus experiencias. Y nosotros hicimos una película que hablaba del adolescente, y de cómo el adolescente, la soledad del adolescente de otra manera que se nos quiere vender muchas veces con esa velocidad de las maquinitas, el ser humano sigue siendo el ser humano dentro, ¿no? Tiene un chip metido, tiene sentimientos, le pasan cosas y nosotros lo comprobamos todos los días en su vida dentro de la escuela nuestra, ¿no? Luego hay otra película que hicimos con 10 niños de la escuela que se llama Clip por 10 y que habla, digamos, de la importancia del arte y de recuperar el espacio ritual del arte, el espacio pagano del arte, el espacio no religioso, pero que es otra forma de tener una religión. Luego habla de los animales de compañía, otra película, otro corto que tenemos que se titula Groucho, que era el nombre de un perro que estaba en una pareja, era el hijo de una pareja y de pronto nace una hermanita y lo desplazan, pero ocurre un accidente un día por el cual ese perro se ve incluido dentro de la familia, ¿no? Son las tres cosas que ha producido el Teatro Tiltil. Actualmente estamos en un proyecto más ambicioso que es sobre la figura de Ulises, la infancia y la inmigración. Ajá. Eso ya hablaremos cuando tengamos algo. Perfecto. De momento, bueno, son pues, ideas. Si te parece, vamos a hacer una cosa. Antes de lanzarnos, ya que hemos oído por labios del propio Daniel que es su trabajo sobre la infancia y qué es lo que han hecho ellos durante este tiempo y lo van a exponer en esta muestra de películas, que al fin y al cabo es lo que están planteando ellos en el Teatro de Navalcarnero. Antes de eso, voy a decir dos cosas. Una, para contradicción pura y dura, tenemos detrás de nosotros a un niño de 9 años jugando a una maquinita enganchado como un loco. Eso por contradicción, simplemente para plantarla ahí. Y segundo, vamos a poner un poquito de música. Cuéntanos qué nos has traído, Daniel. Bueno, he traído uno de los temas de la película Clip por 10, sobre los cuales son 13 temas sobre los cuales se va estructurando la peripecia de 10 niños que están solos y que buscan cuál es su relación con el mundo y cuál es su relación con la vida, y al final llegan a un espacio ritual. ¿Y esta música, ¿quién la ha compuesto? ¿La habéis elegido? La he compuesto yo, es un tema mío. O sea que son temas tuyos, pues vamos allá. ¿Y esta canción se llamaba, has dicho? El ruido se mueve. Ahí vamos. Hay que recalcar dos cosas. Una, que este festival, esta muestra organizada por Tiltil y La Potingle Producciones, me parece, me gustaría saber si lo habéis hecho vosotros solos, si tenéis algún tipo de apoyo, cómo ha funcionado. No, este es un proyecto dentro de los proyectos que hacemos en Tiltil. Surgen las ideas y primero se hacen y después se buscan los apoyos, porque espera que lleguen los apoyos, muchas veces no se hacen. Ahí se quedan las cosas paradas. Bueno, hay dos películas absolutamente interesantísimas en esta muestra. Una de ellas es una película de Zhang Yimou que se llama Ni uno menos, y de la que, bueno, vamos a hablar un poquito porque es una película realmente curiosa. Cuéntanos. Sí, la película es realmente curiosa, y bueno, aquí ya que tenemos a ese niño que jugaba a la maquinita, que se llama Joel, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y él, a mí me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con esta película. Ah, muy bien, perfectamente. Pues entonces, hacemos una cosa estupenda. Por un momento, el señor locutor se va a quitar los cascos y va a dejar a un niño de 9 años que se siente aquí. ¡Hala, ataca! Bueno, muy bien. Esperamos que se siente. Ahora está colocándose los cascos. Ahora se sienta y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Me escuchas, Joel? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, ni uno menos habla de que un maestro de una ciudad, de una aldea de China, pues se tiene que ir porque su madre está enferma, tiene que ir a verla, y entonces llama, le dice al señor alcalde de la aldea, le dice que tiene que buscarle un sustituto o una sustituta. Suponte que ese sustituto fueras tú. Y suponte que a ti te llaman a un lugar que está, Casa Rubios del Monte, por ejemplo, como maestro, porque se tiene que ir el maestro o la maestra. Yo aquí te he visto manejar con mucha destreza una máquina, pero ¿tú qué les enseñarías a unos niños si llegaras, por ejemplo, imagínate que llegas a esa clase y tienes que enseñarles algo? Porque parece ser que todas las personas podemos enseñarle algo a otros, ¿no? Entonces, ¿tú qué le enseñarías a niños de tu edad? A niños de mi edad, pues... Acércate. No sé. Pero piensa en algo que tú sepas hacer muy bien. Dibujar. Vale. Entonces, ¿qué, cómo lo harías? Pues suponte que yo soy el maestro, ¿vale? Yo ahora soy el maestro que me voy a ir a ver a mi madre. Y tú eres el niño que acabas de llegar, ¿vale? Vamos a hacer la escena. Acércate al micrófono para que te oigan. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Pepito. No, tú eres Joel. Tú mismo. Soy Joel. Y bueno, y tú pretendes, pero es que eres muy joven. ¿Tú qué puedes enseñar? Tú no puedes enseñar nada. Sí, eso es verdad. ¿Sabes hacer algo? Dibujar, ya lo he dicho. ¿Sabes dibujar? ¿Y cómo les enseñarías a dibujar a los niños? ¿Para qué les va a servir dibujar? ¿Tú piensas que a un niño le puede servir dibujar? ¿Para qué le va a lo que le sirve? Son las matemáticas, la informática. ¿Dibujar para qué sirve? Yo no lo sé, pero... Convénceme, dime algo que para qué sirve dibujar. Para divertirte. ¿Y que es importante divertirse en la vida? Sí, porque si no tienes una infancia muy mala. Pues de esto va ni uno menos. Sí, señor. Muy ni bien. Uno menos va de esto. Es una niña que llega a un pueblo, a una aldea, y tiene 13 años y el maestro le dice, ¿y tú qué sabes hacer? Y dice, yo sé cantar. Entonces le dice, canta. Dice, no, es que no me sé nada más que media canción. No sé, yo sí la he visto. Es una gran película y de verdad os aconsejo que vayáis a verla. Y el domingo, esto es viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18 de abril. El domingo 18 de abril, por la mañana, hay una especie de mesa redonda, que la han llamado jornada de reflexión, sobre el cine de Miyazaki. Evidentemente Miyazaki es el director del Castillo Ambulante, es el director del Viaje de Chihiro y de cosas tan sencillas como todo el mundo conoce como Heidi y Marco. Esas que revolucionaron por completo hace un montón de años sencillas, lo que era la animación. ¿No? Que no, simples, sencillas, que no es lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues hay una especie de mesa redonda con Luis Martín Arias, que es profesor de cine de la Universidad de Valladolid, con Ángela Baca. Dios mío, es difícil esto de decir, ¿eh? Bacaicoa. Exacto. Lo dije. Psiconolista fundadora de Espacio Abierto y Lorenzo Javier Torres, que es profesor de comunicación audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y además es experto en cultura japonesa. Con lo cual, si hay muchos por ahí de estos, ¿cómo se llamaban? ¿Los Ozus? ¿Los locos por la cultura japonesa? No sé. Sí, me parece que se llaman Ozus. Aquí es que hemos tenido un programa especial dedicado a la cultura japonesa. Ahí tenéis una fuente de conocimiento. Esto va a ser a las 11:30 de la mañana en el Teatro Tiltil y se va a hablar sobre el cine de Miyazaki. Y después, por la tarde, como guinda absoluta, el Castillo Ambulante. Yo no se va a hablar, concretamente se va a hablar del cine de Miyazaki, pero de la película El Castillo Ambulante. Precisamente. Va a estar muy enfocado a esa película porque hemos querido hablar de un objeto concreto del cine de Miyazaki. Ajá. No perdernos porque la producción es tan grande. Es bestial. Además, tengo que deciros que este señor Miyazaki reivindica algo que ahora mismo no hace nadie. Él sigue haciendo animación pura. Exactamente. Animación con dibujo, manual. Es decir, montones de hojas con fondos superpuestos unos detrás de otros que, bueno, fue lo que hizo Disney en su momento y la animación clásica. Y consigue cosas increíbles. Yo, de verdad, después del último pufo de la 3D, que vaya guarrerías que se están haciendo en nombre del 3D, os aconsejo de verdad que os paséis a ver El Castillo Ambulante. Y bueno, pues poco más, Daniel. Encantados más, de tenerte muchas aquí. Muchas gracias de tenernos aquí. Y nosotros nos vamos a ir con una cosa, con una cosa absolutamente distinta. En el Callejón del Hambre somos así. ¿O no es absolutamente distinta? Pues mira, no es absolutamente distinta. Precisamente esta canción nos la ha mandado Teddy desde Múnich, ya sabéis, nuestro querido colaborador Teddy, en la que él ha hecho... Sin darse cuenta, precisamente habla de lo que llevamos hablando toda la noche. Ha cogido lo más banal, se lo ha llevado a su terreno y ha terminado con una muestra de buena música y de buen humor. Ni más ni menos. Bueno, aquí está. Esta canción tiene muchos años. Es una versión absolutamente novedosa y se llama Disco Limón. Me bebo cuatro jeans, pero lo que tú pides, disco limón. Tía, no me molas, tú tienes cara loca, encima estás pitorra. y Tears for Cons. ¡Qué momento! Disco Limón, ¡qué momento! Disco Limón, ¡qué momento! Disco Limón, ¡qué momento! Disco Limón. Entre en la tas cagao, ponme algo fresco. Fresquito. ¿Qué coño estás mirando? No soy Jean Paul John. A usted también, señora, que tiene pelos toba. Suelte a su marido y póngase a la cola. ¡Qué momento! Disco Limón, ¡qué momento! Disco Limón, ¡qué momento! Disco Limón, ¡qué momento! Disco Limón, toma Disco Limón, pilla Disco Limón, dale al Disco Limón, vive Disco Limón. Toma Disco Limón, pilla Disco Limón, dale al Disco Limón, vive Disco Limón. Marcha por la banda. En una discoteca, la música me raya. La peña se lo flipa subiéndose a la barra. Esta piba me come la oreja y el pim pim me da la chapa. ¡Vámonos pa'l cancitrón a mover la creñaca! ¡Cas, cas, cas! Estas queridísimas notas en esta noche en la que está todo comprimidito, muy comprimidito, ya sabéis, significan que estamos entrando en el terreno de Jazz y Más. En el que, bueno, pues Monse nos va a contar ciertas cositas, las que a ella le apetezcan, sobre la música que más le gusta. Buenas noches, Monse. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento después de todas las cosas que vamos esta noche. ¿Sí? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, recién llegada ahora mismo, pero muy bien. Ajá. Muy contenta. Muy contenta. Genial. La primavera llegó, todo perfecto, ¿no? ¿Sigues enamorado de Melody Gardot? Dios mío, esto es terrible. Pues no sé, a lo mejor esta noche te enamoras de alguien totalmente distinto. ¿Ay, sí? Bueno, sí, eso es una buena noticia. Te puedo decir que toda la gente que conozco que escucha a Claire Austin acaba enamorada. ¿Sí? Sí. ¿Y voy a tener que partir mi corazón? Bueno, no lo sé. Dios mío, Dios mío. No sé cómo lo haces, ¿eh? Si lo divides o das pequeños trocitos. Yo la verdad es que tengo tantos amores musicales que no sé cómo lo hago. Por eso, empezaba a tener mis dudas con eso de partir tu corazón. Bueno, pues nada, vamos a ir presentando lo que vamos a oír esta noche. ¿De qué va la cosa? A ver, cuéntame. Pues a ver, en primer lugar vamos a tener una cantante. Esta noche me he puesto más bluesy que jazzy, ¿okay? Ah, bien, bien. Vamos a escuchar a una cantante que se llama Claire Austin. Una cantante de jazz y de blues de más desconocida, no está dentro de las típicas como Ella Fitzgerald o Billie Holiday, uh-huh. Todas ellas, es un disco que se llama When Your Lover Has Gone. O sea, cuando tu amante se ha ido. Exacto. O sea, cuando te ha dejado tirada, vamos. Exacto. Esto es un recopilatorio, en realidad, en el que se incluyen dos discos de esta cantante. Creo que no hizo ninguno más, uh-huh. Que fueron sus dos únicos discos. Y vamos a escuchar un tema grabado entre el 1955-1956 de un álbum que se llama Lover Come Back to Me. Uh-huh. Y es un tema que se llama The House is Haunted. Y cuando lo escuches, pues luego me dices si sigues enamorado de Melody Gardot o te has enamorado de Claire Austin. Bueno, pues vamos a ver de quién nos enamoramos esta noche. Venga. Dios mío, qué peligro. Vamos a ver si quiere salir. Ahí está. Tonight, and to think that we're apart, knowing you refuse to love someone that you used to love, there's a chill within my heart. I hate to be alone when evening falls. I'm so afraid of all empty halls, doors and walls. The house is haunted by the echo of your last goodbye. The house is haunted by the memories that refuse to die. I can't get away from a vision that brings intimate glimpses of intimate things. A voice in my heart like a torch singer sings. I wonder who's kissing him now. The house is haunted by the echo of your favorite song. The place is cluttered up with roses that have lived too long, much too long. The ceiling is white, but the shadows are black. A ghost in my heart says he'll never come back. The house is haunted by the echo of your last goodbye. The house is haunted by the echo of your favorite song. Up with roses that have lived too long, much too long. The ceiling is white, but the shadows are black. A ghost in my heart says he'll never come back. The house is haunted by the echo of your goodbye. Está esta voz es como una voz antigua. Me suena como... Monse. ¿A qué? Dime. Me suena a una voz antigua, me suena a algo... ¿Esta mujer es de ahora mismo? No, que va, imagínate, debe estar... Bueno, creo que está muerta, imagino. Ya, pero que esto lo grabó en los años 50. En el 55 y tiene como una especie así... No hay una reminiscencia, salvando las distancias, como muy Billie Holiday, con esa cadencia... Sí. Así, cantando, es una maravilla. Sí, pero para mí me suena como a las cantantes de los años 20, de los discos de pizarra. ¿Sabes incluso lo que te digo? Podría ser, sí. Esa cadencia, fíjate, sobre todo el trémolo ese que hace al cantar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Ese vibrato. Más, fíjate, me hace gracia que digas eso, además, porque efectivamente, además, fíjate, estos son dos discos que ahora vamos a escuchar, un tema del segundo disco, uh-huh, que están recopilados en el When Your Lover Has Gone, y está hecho además en una serie que se llama Collector Choice, que es como una serie para coleccionistas de jazz, ¿no? Que va como un poco más allá. Y efectivamente pienso que sí, que puede tener un poco es que esa tiene onda. tiene esa onda, tiene la onda en la que como que no hubieran cambiado todavía el chip de la forma de cantar. Sí, y además fíjate, a mí me encanta ella. No he investigado mucho acerca de ella, no existen muchas cosas, incluso hablando con mi queridísimo José Ramón Rubio, crítico de jazz del País durante mucho tiempo, uh-huh, que es un enamorado de Claire Austin, no llegamos a indagar muchísimo sobre cuál era la razón, además, por la que ella no había tenido una carrera musical muy amplia, porque creo que tiene dos discos, ¿eh? No tiene ninguno más. Uh-huh. Pues curiosísimo, sí. Una cantante con solo dos discos, uh-huh, a la que no le hemos puesto cara, pero uh-huh, lo haremos en el blog del Callejón. Venga. Le pondremos cara, a ver cómo es la cara que emite esa voz. Te vas a sorprender, me ha hecho gracia que dijeras lo de los años 20, porque sí, cuando veas la portada del disco, sí, es absolutamente años 20. Sí, no, es que, totalmente. Es que para mí es como las cantantes de aquella es época. Es blanca ella, ¿eh? Además es blanca, sí, ¿no? Sí. No me cuentes más. Pero además la postura incluso, la postura de ella en el disco, absolutamente años 20. Oh, qué bueno. Sí. Bueno, la siguiente... Es casi un adivino. ¿La siguiente canción? Pues el siguiente tema, que está dentro de este mismo disco, pertenece a otro álbum, Claire Austin Sings the Blues with Kid Ory, con el trombonista Kid Ory. Bueno, quería comentar que el guitarrista que se escucha en el anterior tema, para los que les gusta el jazz, es Barney Kessel, y el batería es Shelly Mann, casi nada. Y en este tema que vamos a escuchar, que se llama The World's Just Crazy, está con el trombonista Kid Ory y con su sección rítmica. Muy bien, pues es que está tan loco este mundo, que el mundo del jazz, que se nos quería meter por debajo antes de que pudiéramos empezar a decir qué es esta canción. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí va. Que se meta. Esta grabación de esos dos únicos discos de esta pedazo de mujer cantando Claire que Austin. Se llama Claire Austin, Dios mío, mi pobre corazón no va a aguantar tantas vale. cosas. Bueno, hay dos cosas que hay que decir. A ver, la primera, te voy a nombrar, así como te he dicho por el teléfono, a partir de ahora te voy a nombrar la alcahueta mayor del jazz. Vale, ¿vale? Entonces intentaré enamoraros a todos. Ahí estás, enamorándonos con tu música, vale, y con tu voz, Luego no os puedo conseguir las citas, eso tengo que decir. No, la verdad es que en este caso está bastante complicado. Vale. Y la segunda cosa que te voy a decir es que no sé si conoces un disco doble que hay de Janis Joplin, en el cual, en el segundo disco, hay grabaciones de cuando ella empezaba, que cantaba con una orquesta de jazz, uh-huh, en clubs pequeñísimos de Texas, pequeñísimos, por ahí, en los que hacía esto. Esto que acabamos de oír, uh-huh, lo cantaba Janis Joplin, con una voz absolutamente antigua, antes, uh-huh, de que empezara a cantar de la forma que luego pues desarrolló en su carrera como cantante, y os lo voy a traer la semana que viene. Ay, no, estupendo. En el programa que viene os, vale, lo voy a traer, porque es algo especialísimo. Solamente está editado en el doble disco de la película de Janis, la película sobre la biografía. ¿Y se puede seguir consiguiendo? ¿No? Sí, yo creo que sí. Esperemos. Creo que está todavía ahí. Yo tengo el doble vinilo, uh-huh, y en el segundo disco, en el primero viene pues lo típico, las canciones típicas de Janis, ¿vale? Sí. En el segundo vienen canciones que ella tocaba, pues el San Francisco Bay, con, sí, otro tío con una guitarra, en clubs por ahí tirados, sacados de cintas, ¿no? El sonido es, como podéis imaginar, eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son joyas difíciles de conseguir. Pero ya, ¿eh? Pero eso, Alberto, lo intentaré mirar por algún lado. Pero no sé, si no, yo de mi propio vinilo, ya sabes, vale, vía USB. Tomamos nota. Pues ahí está. Vale. Y me ha recordado muchísimo una canción que te traeré, de Janis Joplin con su orquesta de jazz. Y recuérdamelo, por favor, hombre, cuando me traigas. No te preocupes, te lo recordaré, como no. Claro. Bueno, pues a ver, segundo pues enamoramiento, ahora ya, cuéntanos. Siéntate, y que se sienten todos los que nos están escuchando. Estamos sentados. Porque lo que viene ahora es alucinante. Bueno, a Cal Jader, el vibrafonista de jazz, lo conoce, en el mundo del jazz es súper conocido, lo conoce todo el mundo, pero, uh-huh, este es el disco de debut de una cantante que se llama Mary Stalin. El disco se llama Cal Jader Plays, ajá, Mary Stalin Sings. Ajá. Y vamos a escuchar un tema de Gershwin, además, en este caso, que se llama It Ain't Necessarily So. Y siéntate, porque es realmente brutal. Ay, esta canción me encanta, sí, me encanta. Pero dinos algo, preséntanosla bien, mientras yo me agarro al ordenador este de aquí y le hago reproducirla. Pues, señoras, porque y señores, Porque dice que no quiere. Así no, que no, además, agárrate bien, ¿eh? Dale. Señoras y señores, estamos con un disco de Cal Jader y Mary Stalin, un tema de Gershwin que se llama It Ain't Necessarily So. Agárrense bien fuerte porque realmente es muy sorprendente. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. You know the things that you're liable to read in the Bible. It ain't necessarily so. Small but a mine. He fought big a lion who laid down to die. Little David was small. Vamos a ver. Aquí en la transferencia está de archivos que nos hemos hecho. Este archivo no nos ha llegado muy bien, ¿verdad, Monse? No, esto nos ha llegado un poquito raro. Sí, pero no. Bueno, lo vamos a intentar en otro programa si quieres hacerlo bien. Sí. Y lo escucharemos. No, ha salido como si estuviera metida en una sala. Bueno, eso, ¿vale? Eso pasa porque me digas que lo presente como es debido, ¿eh? Ay, con la buena presentación que habías hecho, hay que jorobarse. Desde luego. Pero bueno, yo creo que nos ha dado un poquito la idea de por dónde va, ¿no? Imagínate que este es su disco, su primer disco, o sea, que se inició con esto, que me parece una cosa sorprendente. Uh-huh. Además, hay una tensión ahí en el tema, sí, en la forma de cantar. También tiene un pelín, un poquito, un punto antiguo, pero es distinto, ¿eh? Es que me he puesto antigua, Hoy te has puesto antigua. Sí. Bueno, no te voy a preguntar qué ropa llevas, porque no le interesa a nadie. No tan antigua. Ni mucho menos, no le interesa a nadie. Digo, así que te has puesto algo antiguo también. ¿Será que me estoy volviendo una antigua, Alberto? Ay, por Dios. Todavía. Tú que has sido siempre muy moderna con esto de la música. No, pues bueno. Si te parece, pasamos al segundo tema. Hombre, claro. Para ver si lo escuchamos bien. Venga. Un tema que además me estabas comentando que a ti te encantaba, ¿no? Ay, de Dios Joe mío. ¿Sabes quién es el autor de ese tema? No. Joe McCoy, se llama el tío Joe que McCoy. Lo compuso, sí. Bueno. Pues venga, presentamos el tema Why Don't You Do Right. No, hay que decirlo como lo dice Jessica Rabbit. A ver, ¿cómo lo dice Why ella? Don't You Do Right. De acuerdo. Oye, te sale muy bien, ¿eh? Like Another Man. Es que me encanta esa te escena de la película. Mejor que a mí, ¿eh? Mira, esa escena de la película es algo... No sé, yo de hecho en este programa he puesto la escena de la película, que por cierto no sé quién lo canta, pero lo canta genial en la película. He puesto el sonido original, con todos los golpes de las sillas, las mesas, todo eso. Oye, pues esto lo tenemos que averiguar también, ¿eh? Lo he puesto en el programa. Venga. Pues ya tienes deberes. Venga, me toca a mí. Sí, eso te toca a ti. Lo otro me lo quedo yo, lo de Janis me lo quedo yo. De acuerdo. Bueno, Monse, con esto nos vamos hasta la próxima. Oye, que ha sido un placer. ¿Cómo no? Que nos vemos y nos escuchamos el mes que viene. El mes que viene. ¿Vale? Y ya nos contarás qué pasa con eso de la fiesta, Festival de Otoño en Primavera. Bueno, ya veremos. ¿Ah? A ver qué es eso. Sí, tengo más cositas. Bueno, es que tendríamos para muchos programas. Bueno, tendré que contar más cositas. Ya hablaremos. Venga, vamos a ver si nos lo hacen right. De acuerdo. ¿Eh? Como otros nos lo hicieron, que es lo que dice la canción maravillosa, cantada por, ¿cómo era? Mary Stalin. Ahí está. Since Carl Jagger Plays. Ahí está. 107.6 FM.